era feliz. Era una buena idea, cara cosa sugerida. De la novela a la televisión, contarnos todo. Estar eternamente luego limpio de la seducción. Oh, las peleas terminarlas siempre. Porque me amas a mí y siempre recuerdo los momentos de ayer. Me están